Segunda entrevista acá en los 100.9 de Cultura FM, los 940 de Radio CC y en www.radiocc.com. La Fundación ARIC y la Alianza Francesa de Quito presentan la obra denominada La búsqueda de los libros perdidos, trabajo de Felipe Nelson, artista chileno, que visita Ecuador y visita Quito, y esta mañana está precisamente acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestro espacio radial. Le damos la más cordial bienvenida a Felipe. Gracias, Felipe, por estar aquí. Bueno, hoy vamos a conversar con él sobre la residencia que vino a hacer aquí en Ecuador. Sé que ya tiene algunas experiencias que han sucedido, el apoyo que le han dado los ecuatorianos para que pueda culminar con éxito este trabajo. Pero también vamos a hablar sobre la obra de títeres, La búsqueda de los libros perdidos. ¿Vamos a encontrar los libros o no? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación de la radio de la Casa de la Cultura. También un buenos días a los niños y niñas ya que empezaron sus vacaciones de verano en todo el país de Ecuador y sobre todo aquí en la ciudad de Quito. Y sí, eso vamos a hablar hoy, sobre cómo nació la dramaturgia de esta improvisación de viajar por el mundo en bicicleta, de poder gestionar y donaciones de libros infantiles y dejarlos en lugares donde no existen bibliotecas para los niños y niñas, en lugares más alejados de las ciudades. Y la búsqueda de los libros perdidos fue porque dije, ¿cómo llego yo a dejar libros que armo las campañas en ciudades grandes y decirle a los niños, bueno, no puede ser como artista, como titiritero o humano, decirles, tomen, ahí tienen ya rápidamente los pacotes, los grandes cuadrados del libro. Tú sabes que el ser humano está comprobado que cualquier cosa de materia prima o objeto se le regala gratuitamente, se vuelve loco. Imagínate la adrenalina de esos niños y niñas en esas miradas cuando se les dice que, o a los adultos, que no, esto no es gratuito, quédenselo. Y ahí empieza también el trabajo como facilitador, que hemos sido capacitados con varias ONGs de bibliotecarios para cómo se lleva una biblioteca improvisada para que mantengan los libros en buen estado. Felipe, quiero hacerte una consulta. Muchas las veces vemos en el Facebook que hay algunos links que comparten historias maravillosas sobre los libros perdidos. No sé si tiene que ver con la misma la misma organización en la que usted está inmerso. Mira, no, yo hablo por mí porque soy independiente. La Ruta del Teatrino es la compañía de títeres que nació el 2013 en Costa Rica, en San José. Pero tú sabes, cuando en la infancia de nosotros me quedó tan plasmado la aventura de Indiana Jones, de la búsqueda de un tesoro, o la historia de los piratas, que dije, bueno, inconscientemente empezó tengo una torre de 6 libros en goma espuma de escenografía, entonces yo las guardo en la alforja de mi bicicleta, y con los poderes mágicos del espectador kit de los niños y niñas, y una cuerda blanca que es técnica de magia, que la obtuve en la Casa de Magia en Buenos Aires, se pone estiradita y la soplan y pierde toda su tensión. Y gracias a esa cuerda y gracias a ellos, que la hacemos unos ejercicios de yoga para incorporar los poderes mágicos de su corazón y la imaginación de los niños y niñas, logramos encontrar los libros perdidos que Juancito y María, que son técnica de Quiñol, andan buscando desesperadamente con los amigos de la selva, porque tengo personajes de animales de bocones más grandes, formato de televisión, los Muppets, oso panda, tortuga marina, jaguar, león, un tigre de color por la integración, y pasa todo un conflicto en la búsqueda de los libros y se van sacando en la alforja del ciclista o de la misma bicicleta, que se convierte en retablo titiritesco mi propia bicicleta. Y eso es un poco lo que queremos incentivar a la población infantil, más a los padres y madres, abuelos, tíos, toda la familia, que este sábado 6 de julio vayan al auditorio de la Alianza Francesa, porque vamos a dar ya también el cierre de esta gira también de haber estado empapándonos de la cultura ecuatoriana aquí. Bueno, esta iniciativa nace mediante ese recorrido que usted ha venido haciendo por Latinoamérica. Exactamente. ¿Y qué tal? ¿Cuál es la respuesta de los niños en cada uno de estos países al descubrir estos libros? Mira, me he llevado tantas sorpresas de qué a ellos se les ocurre, por qué apareció ese libro. Tú sabes que también cuando uno va a lugares más rurales, la timidez aflora más en ellos, pero ya cuando va pasando los 10 minutos, y eso también en el gran oficio del titiritero y titiriteras que nos están escuchando en estos momentos, lo deben saber muy bien, que si tú tienes una buena línea conductiva o tienes esa magia y esa voz suave también para insertar un poco los conflictos, los suspensos, los finales abiertos o cerrados del espectáculo, ya el niño se conecta con los personajes y te sorprende también, porque nosotros estamos tapados atrás de una tela. Pero lo bueno es que este espectáculo, el titiritero que soy yo, salgo a ponerme de piel a piel con ellos, a interactuar, y es bueno porque te ven como facilitador también, no es todo el tiempo el personaje títere en acción. Es mucha pregunta y respuesta. Yo me voy con la obra mucho a que ellos me guíen por dónde va la búsqueda para sacar los libros. Y cuando sale un libro, que son de diferentes tamaños, yo también les trabajo que ellos digan y se conecten con su propia imaginación a qué información puede tener cada libro de la torre. Y ahí va, se va 1 hora y 20 minutos a veces de puro suspenso y alegría. Felipe, ¿se puede llegar a los niños con los títeres? Porque ahora decimos que desde bebés ya se les da un teléfono celular, que están con las redes sociales. ¿Cómo impactas, cómo llegas con un títere, con la obra en general? Buen punto tocaste. Lo que yo me he dado cuenta estos 7 años con la obra, que claro, más me doy cuenta que el siglo XXI, y como está avanzando la tecnología, el mundo del objeto, el mundo de la manipulación del títere, rompe frontera todavía y se pone a la par a la tecnología, aunque sean 40 minutos que dure una obra. Yeah. Pero lo que hemos comprobado, y en los talleres también con las facilitadoras de parvulario, pedagogas de psicóloga infantil también, etcétera, todo lo que se trabaja con pediatría, es que un poco ellos se desconectan con la realidad cibernética cuando los padres o madres o los adultos le pasan una pantalla de luz LED enfrente de sus ojos. ¿Ya? Entonces se les olvida, y eso es bueno. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que enfocar más el trabajo lúdico del teatro objeto, de los colores. Por ejemplo, tengo un simple efecto especial con del retablo que tiene una tela de colores, que es el arcoíris, pero el títere le dice a los niños y a las niñas, ¿qué tiene los arcoíris, colores? Entonces el títere dice, hace el sordo, dice, pero no escucho, ¿qué? ¡Colores! Y yo tiro la tela por detrás y dicen, ¡oh! Se escucha el suspiro así como, ¡wow! Imagínate lo simple que es para que todo ese público... Para impactar, exactamente. ¿No? Exactamente. Pero estamos ahí, como dicen, por la lucha eterna en lo lúdico de insertar este mundo al teatro objeto. Y yo creo que es muy importante que los niños hoy en día se obligue a la gente a ver espectáculos de títere, que busquen en la programación infantiles ahora que están de vacaciones, o que jueguen en casa con el teatro en sombra, con la sábana estirada, ahora que hay mucho LED de luces para andar en bicicleta, por ejemplo, ya es más accesible jugar con el tema también de los materiales reciclados, con el mismo calcetín el abuelo, que le goza los ojos con unos botones y empiecen a tirar textos, voces, porque yo creo que no se tiene que perder esa magia en casa. Felipe, usted nos había mencionado también de la importancia de poder compartir libros, si es que ya los hemos leído en casa y los tenemos, de dejarlos en algún lugar para que alguien los encuentre. Mira, cuando el proyecto tiene también fuerza de apoyo, logística, sea con municipalidades, prefecturas, casas de cultura, claro que se hace una campaña de hacer una función de títeres, por ejemplo, y que la entrada sea para las familias que vengan y cooperen con un libro de literatura infantil. Tú sabes que ahora los fenómenos, como estamos hablando de la tecnología, como avanza tan rápida, el citadino, la gente que está viviendo en ciudades grandes, ya no quiere libros. Son muy pocas las familias que todavía llegan a esa magia de mantener una biblioteca en las casas. Y esos libros que uno recolecta se les lleva ya a comunidades más lejanas de las ciudades más grandes y son aceptadas de una manera impresionante. Usted va a presentar esta obra aquí en Quito, 6, como nos decía, el sábado 6. 11 horas la mañana. A las 11 horas, ¿será dónde? Será en el Auditorio de las Alianzas Francesas. Ya, ahí van a desarrollar en la Alianza Francesa ustedes la presentación de esta obra. ¿Y qué viene posterior a esto aquí en Ecuador? Vamos a tener también el cierre en la mañana el cierre de la residencia de Balao, a donde estuve un mes creando con material PET. Sí que va a estar maravilloso este sábado de cierre, a donde van a ir un grupo de amigos invitados a que un poco una devolución de ver que no es una apuesta de principio a fin y final, solo que es cómo se experimentó este material, que también estoy como más cautivo y más apasionado del plástico que las calles. Obvio que uno como ciclista recoge o la tapa y lo bota después en un separador de punto limpio de la ciudad, pero ahora, claro, las botellas yo las veo y, claro, aquí hay un personaje, hay que unirlo más y hay que abrirla y armar paneles y ahora voy a llegar a Chile a indagar mucho más el tema del plástico. ¿Qué resultados se encontró aquí? Sé que ha recibido mucha ayuda también de aquí de profesionales. Sí, tuve una crisis enorme con la creación de los PET y ahí llegué a la Universidad Católica, gracias a la compañera que está organizando la residencia de Balao, y a donde Víctor me asesoró muy bien. Entonces ahora ya pude salir de la crisis, donde quería colocar unos paneles grandes, donde yo abro las botellas grandes, 5 litros de agua, y se pega con calor, y ahí estoy armando como murales de collage con colores de tapas. Una de las cosas que también hemos podido ver que están difundiendo a través de las redes sociales es la construcción de la primera casa con productos de desechables, ¿sí? Con botellas. Mira, y con no todo tenía... ese tipo reciclados. De cosas reciclados, todo. Así que te invito a que la puedas descubrir, pero hay una casita que se ha hecho donde puede habitar la gente con productos, mira, reciclables. Qué bueno, mira, yo te pasé ahora unas entradas que quiero sortear. Si ustedes durante el programa hoy día pueden, las primeras 2 llamadas, se van a sortear 2 entradas gratuitas para el evento de este sábado. Exactamente. 6 de julio en el auditorio en la Eloy Alfaro y Bélgica de la Alianza Francesa, precisamente con la obra de Felipe Nelson, La búsqueda de los libros perdidos, Laurita. Pero la idea es que estas entradas sea para niños o niñas que llamen asesorada de adultos y que ya están esperando estas 2 entradas para el sorteo. Así que ya saben, marquen en este momento 2220-966 a las 2 primeras llamadas que realicen. Nosotros vamos a hacer la entrega de estas entradas para que puedan asistir a la búsqueda de los libros perdidos a Felipe Nelson. Así es, hay 2 pases, por lo tanto, las 2 primeras llamadas, 2220-966. No se pierda esta oportunidad de llevar a su niño a participar de estas actividades que seguramente le van a dejar prendido para empezar a hacer algo por el cuidado del medio ambiente y así como también para amar la lectura, que ustedes saben que aquí también en nuestro país hay grandes campañas como la campaña de lectura José de la Cuadra, para que todo el país empiece a leer y a buscar los libros, y de hecho pues eso nos ayudará a enriquecernos para poder nosotros también a lo mejor de pronto hacer un libro. 2220-966. ¿Algún detalle más que quisieras compartir, Felipe? Y no olvidar que lo organiza la Fundación ARIC con Alianza Francesa, y darle las gracias porque me han tratado muy bien, son muy buenos guías turísticos también. Y también decir que hoy, a las 19:30 horas, a los que no son amantes del soccer, del fútbol, voy a estar hablando del proyecto Bibliocletas por el Mundo, de estos 7 años dando la vuelta al mundo, en la Cleta Bici Bar, en La Floresta, a las 19:30, sí va a ser un aporte voluntario también, pero todos los amantes de los fierros de la bicicleta, todos los amantes del ecoturismo con la bikey, están invitados a la Cletas Bici Bar a las 7:30, que vamos a estar proyectando videos, debatiendo cómo se puede hacer activismo social, educativo, en bicicleta, de cómo se puede viajar por el mundo en bicicleta haciendo una acción voluntariada. ¿Qué tal tu recorrido esta mañana en bicicleta acá en Quito? Uf, me acordé, dije, ¡ay, se me quedó la máscara de filtro! Porque, ¿cómo están respirando estos buses con ese humo negro? ¡Dios mío! Pero maravilloso, porque tiene, como dicen Quito, subida y bajada, y de Guápulos acá fue pura bajada, así que ahora a la vuelta me toca subida. Pero me encanta Quito en ese sentido. Felipe, como siempre, para nosotros ha sido un gusto compartir contigo. Esperamos que te vaya muy bien en esta estadía y que la gente pueda darse cita a la búsqueda de los libros perdidos junto a Felipe Nelson en el auditorio de la Alianza Francesa, que está ubicada en Eloy Alfaro, N32, 468 y Bélgica. Este sábado 6 de julio a las 11 de la mañana. Y bueno, pues el día de hoy también a esta actividad que nos ha hecho para aquellos que les gusta ciclear, que les gusta la bicicleta y que también le podemos dar otra utilidad. Recuerde, ya tenemos una primera llamada, nos falta la segunda llamada, y con eso pues entregaremos los pases que nos ha dejado. Gracias, Felipe, por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias por la invitación.